sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Megapíxeles. 43 minutos han pasado desde las 9 de la mañana, cargada la agenda de América Latina, del Caribe. En el día de hoy tenemos una recién llegada del Caribe. No se le nota tanto en la piel. No, pero cero sol, pero se te nota en el tono porque viniste más cubana. Y ¿cómo siempre dijo lo de los auriculares? Los chunches. El chunche. El chunche. ¿Chunche se le dice en Cuba? Debe ser. Ya no sabe de qué. Es típico de ahí, sí. Bueno, bienvenida. El chunche es una cosa. Bienvenida, viniste con una catarata de cosas. Con una catarata de cosas, pero estamos flojos de tiempo hoy. Así que vamos ya a advertirle a los oyentes que tengan paciencia. Porque la agenda política, social latinoamericana se condensa. Voy a decir, primero no sé qué pasó con el teléfono, porque... No anda el teléfono, acabamos de tener que hacer una movida para tener una comunicación. No, pero bueno, yo le quiero explicar a los oyentes, no es que me fui y abandoné los programas. El barco, te fuiste a Cuba. No se pudo concretar la llamada, yo tenía todo preparado porque tuvimos una agenda interesante. Yo que soy tu fan, te extrañé. Imagínate. Y yo que yo vivo para la radio. Para mí la radio es parte del oxígeno de mi vida. Entonces tuve el cumpleaños de Fidel, no se lo pude contar a nadie todo lo que viví. Tuve la firma de los acuerdos de paz de Colombia, no se lo pude contar a nadie, sentadita a lo del teléfono esperando. Y después lo que ocurrió en Bolivia, terrible. Bueno, después ya vine. Igual quédate tranquila que cosas en Latinoamérica sobran. Sí, pero bueno, digo, era una oportunidad. El mejor continente del mundo. Era una oportunidad de estar ahí y poder desde los hechos. Además tenía gente para compartir el programa en entrevistas. Bueno, un poco de catarsis, chicos, porque la verdad que preparé todo y no pude... ¿Ves? Y uno se queda con las ganas. Bueno, no importa, adelante. Adelante, ya poco a poco iremos viendo. Digo, el tema de la paz en Colombia, como se sabe, la firma es el primer paso de un proceso que debe continuar, que termina con un plebiscito en el mes de octubre, así que ya le iremos dando seguimiento. Lo de Bolivia veremos si lo podemos volver a profundizar, pero hoy acordamos que vamos a tratar como tema central, fundamental, la cuestión de Brasil. La cuestión de Brasil, que es, lo quiero decir desde el vamos y está claro para todos, es la cuestión latinoamericana. No porque Latinoamérica se juegue en Brasil, sino porque lo ocurrido en Brasil es parte de toda un acontecer regional y de una reformulación de la estrategia injerencista norteamericana en el continente. Esto. Ahí te tengo que hacer un parate y una consulta. Sí. No te quiero interrumpir y después seguís largo y tendido como a vos te gusta. No me querés interrumpir, pero me interrumpí. Pero lo hago igual. No, pero ¿sabes por qué? Porque me llamó la atención que en la semana estaba leyendo una nota de un analista político internacional en el cual hablaba de una distracción de Washington. De los últimos años, con todos los conflictos que donde participa Estados Unidos, en Medio Oriente, más la injerencia de China en la cuestión comercial, por lo cual hubiese dejado a un lado a Latinoamérica y ahora como que volvió con todo. Sí, está bueno lo que decís, porque es una teoría que dio vuelta. Teoría entre comillas, ¿verdad? Es una... Cuesta creer que Washington se distraiga, ¿no es cierto? Pero se pensó eso por un tiempo y podemos decir que en cierta medida no es que estaba distraído, estaba estudiando cómo meter la mano, porque estaba muy acostumbrado, digamos, hay una transición en la adaptación política, no solamente de los sectores populares al trabajo en los gobiernos, ¿verdad? Que era algo proscrito, a los cuales desde el campo popular no se podía acceder. Recordemos que todo gobierno nacional, ni siquiera asomando a la izquierda, pero que no defendiera los intereses oligárquicos imperialistas, era derrocado por los golpes. Es la historia del siglo XX. Sí, claro. Entonces había un estigma grande. De repente, en el cambio de condiciones, en la caída del muro, bueno, todo lo que ocurrió en el mundo, se abren posibilidades para participar en democracia. Esto sorprende en el sentido de la preparación y de creérsela, ¿verdad?, a muchos movimientos políticos, sociales de Latinoamérica, que tienen aquella el valor, digamos, de atreverse a disputar pensando que no lo iban a lograr tal vez. Y otro como el PT, pensando, el PT de Brasil, pensando que de tanto insistir lo iba a lograr. Recordemos que Lula se presentó varias veces a las elecciones y perdió dos veces en segunda vuelta, uh-huh, hasta que lo logró. O sea que hubo distintas cuestiones. No es el caso de Evo Morales, que estaba proscripto, estaba perseguido por la Interpol, acusado de narcotraficante, se presenta a las elecciones y gana. Ahí eso nos indica que tampoco hay una receta. Depende mucho de las historias locales de los países y, bueno, también de la capacidad de maniobra de las oligarquías locales, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre con Estados Unidos? Y tu pregunta para llevar ahí. Los movimientos populares, los partidos de izquierda, progresistas, de centro, como sea el caso del país, tuvieron que más o menos aprender lo que significa gobernar. Ese aprendizaje todavía está en curso. Lo que está pasando es parte del aprendizaje y ahora vamos a detallar. Pero también el imperio tuvo que aprender a manejarse en las nuevas condiciones. No puede prever fuera de la dimensión concreta de los conflictos políticos cómo iba a ser su accionar. Y este interregno de estudio, de análisis, de preparación de las nuevas herramientas de acción, es decir, de cómo subvertir los órdenes constitucionales, le llevó un tiempito. Y descubre algunos flancos débiles que le permiten esta acción. Y uno de estos flancos, que no creo que sea tan débil, pero tal vez invisibilizado, está en las constituciones locales. Y estos nuevos tipos de golpes, mal llamado blando, porque no tiene nada de blando, es un golpismo constitucionalista, legalista, parlamentario, como le queramos llamar, tiene su gran inauguración en Honduras. Yo quiero recordar, porque en aquel momento escribí que era ya la nueva modalidad del golpismo en América Latina. Año 2009. Sí, porque evidenció una tendencia que es posible terminar con los procesos populares, y estamos hablando de Zelaya, señores. Uh-huh. No era un presidente revolucionario, uh-huh, ni de izquierda. Era un presidente que había tomado conciencia de la importancia de articular con Petrocaribe, de articular con el ALBA, y que además vean hasta dónde llega la intolerancia. Porque uno dice, no, Honduras queda lejos. No, señor, Honduras le queda al lado del baño de su casa. Esto es igual, es una misma realidad. Hoy en el ping-pong del comienzo, versando sobre... Ping-pong que a mí no me gusta, pero bueno. Sobre el golpeachment a Dilma, Estela Caloni citaba una frase, yo no recordaba que había sido textual, siempre se hablaba así, pero que la dijo John Kerry hablando de el patio trasero. Diciendo, bueno, sí, somos el patio trasero para ellos. Digo, no hay que, esto no es una frase, es así. En el destino manifiesto de Estados Unidos, ellos consideran que nosotros pertenecemos a su territorio. Por eso somos claro, el patio delantero son ellos, ¿verdad? El balcón son ellos, nosotros somos el patio trasero. El destino manifiesto quiere decir, señoras y señores, América para los americanos. Es decir, nosotros le tenemos que pertenecer a ellos. Las formas de lograr ese sometimiento, bueno, son diversas. ¿Sabes qué? Hablando de eso, vi un mapa el otro día, que era un mapa secundario de otro tema, vamos a suponer del turismo, pero ya va todo marcado Norteamérica hasta Panamá. ¿Ve? Así se empieza a inducir la idea de que todo ese territorio, y no van a parar hasta tanto. Vamos a recordar a José Martí, que dijo que Cuba era el límite, la frontera entre Estados Unidos y el sur de América y Latinoamérica. Bueno, estamos en esa, no ceden, pero aquí lo que iba a lo que apuntaba diciendo lo de Zelaya, que Fue un experimento que tuvo toda la torpeza de la primera vez, ¿verdad? Incluso no había cuajado realmente a nivel parlamentario y lo acometen, que implicó un flanco muy abierto para la crítica en contra. Sin embargo, vamos a recordar, después viene Paraguay, muy perfeccionado, y el de Brasil está hecho con una orfebrería de reloj. Sí, sí, no, el de, a ver, el de Celaya fue un golpe más clásico, ¿no? Con intervención del ejército. Sí, pero el ejército fue el que actuó. El golpe, el decreto de destitución es parlamentario. No hay que confundirse con eso. Ajá, es parlamentario. Ajá. El golpe parlamentario se inicia en Honduras. El hecho de que el ejército sea el que lo saque de la cama, eso es anecdótico. Bien. Puede ser porque eran los tipos que más fuerza tenían para levantarlo. En fin, eso... no está. La excusa es parlamentaria, que había violado no sé qué cuestión. ¿Por qué? Porque él, yo decía, la decisión de entrar al ALBA, ni siquiera una decisión del presidente, iba a poner una urna más en las elecciones para que la ciudadanía diga si quería o no quería entrar al ALBA. Iba a ser un plebiscito. No toleran ni eso, ni la consulta popular toleran, porque ya saben que la pierden, ¿eh? Cuando tolera una consulta popular es porque su manipulación le permite ganarla. Bueno, pero ¿qué ocurre en Brasil? De ahí acá vienen decantando. Están desesperados. Para mí Brasil, Venezuela, Bolivia, está todo concatenado, ¿verdad? Y un lema de los gobiernos populares debería ser: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Por eso yo digo que no queda lejos Honduras, sino que queda al lado del baño, ¿verdad? Está entre nosotros. Los métodos dependen de cómo ellos lo pueden aplicar. Y Estados Unidos, retomando tu pregunta inicial, claro, en el Caribe se me olvidó tu nombre, ¿cómo es? Federico. Bueno, la pregunta de Federico es, ya está engrasada la maquinaria. Ya está engrasada. Ahora es una maquinaria que funciona. Y digo, hay un nuevo elemento. ¿Se recuerdan que hablamos de El Salvador? En El Salvador están con lo mismo. Están apelando a las leyes, a decretos, a constitución, a través del Tribunal Supremo de Justicia, para ilegalizar al gobierno, para bloquear los fondos de acción. O sea, generar un estado de desestabilización al cual se suma la manipulación mediática y se genera la confusión. Objetivo número uno, desestabilizar. Número dos, generar violencia. Caso, Venezuela. Puede ser que lo logre o no. Si le va bien con la desestabilización, avanza. ¿Cuál es el caso? El de Brasil. Brasil, que no sé por qué, sorprendió a tanta gente que sacaran a Dilma. Para mí es una decisión que ya está tomada cuando se da el primer paso. Cuando se da el primer paso con Cunha, ya está tomada la decisión de que la mujer sale. Ya tenían el recuento de los votos, ya sabían cómo iba a ser, tenían el cálculo de probabilidades, y yo no tenía ninguna expectativa de que el impeachment se iba a parar. Me sorprendí cuando hoy se logró. Pero obvio, si es todo una maniobra del poder muy orquestadita como un ajedrez. Sí, la gente en la calle, el pueblo en la calle, las organizaciones salen en la calle. ¿Saben qué? Es muy doloroso decirlo, pero fue tarde. Y fue tarde no por culpa de las organizaciones, por culpa de una visión política del propio PT, que dejó fuera de los debates políticos centrales a las organizaciones sociales fundamentales, que resolvió un gobierno. Pero vos la crees estabilidad... que realmente, perdón, ¿vos crees realmente que más allá de que las organizaciones sociales debatan y formen parte de los debates políticos, la derecha, cuando está dispuesta y aceitó, como vos decías recién, ¿no? Cuando aceitó sus mecanismos para darte un golpe de la forma en la que sea. Sí. Una sociedad, unas organizaciones sociales participantes, ¿van a impedirlo? Cuando la derecha decide dar cuando el golpe... Cuando la derecha lo decidió, digo, cuando ya la está. Derecha lo decidió, lo decide sobre una determinada situación política social y sabe que las organizaciones sociales no están en el poder. Ya lo sabe. El problema es que hay que pensar que no se puede, creo que los pueblos no está nadie, ni los gobernantes, sea quien sea, esto no es un juego, o sea, no es un, ay sí, qué sé yo, porque los costos son muy altos, ¿eh? Entonces, parte de la enseñanza, esto no es una, ay, mira, qué mal lo hicieron, sino una de las enseñanzas muy grandes tiene que ver con dónde está el poder. Entonces, no basta con enunciar que gobierno no es poder. Si gobierno no es poder, ¿por qué no es poder? Porque no es poder económico. ¿Hay otro poder en la sociedad o el poder económico está, digamos, anclado en dos polos, el capital y el trabajo? Sí, está anclado en dos polos, el capital y el trabajo. Entonces, hay una parte del poder del trabajo que son los trabajadores, las trabajadoras, en toda la amplia gama. No es solamente la CUT. Toda la amplia gama, el MST, los favelados, los seringueiros, los desplazados por la construcción de las represas, uh-huh. todos, ¿verdad? Son parte del poder. Ese poder se construyó, se consolidó, se hizo parte de la gobernabilidad y vamos a decir claramente, no, en casi ningún proceso se ve que ese poder haya sido parte. O sea que para mí una de las lecciones fundamentales de la cuestión de la transformación de la sociedad por la vía democrática es comprender que tiene que haber una construcción de poder desde abajo articulada a los gobiernos, porque confiar la continuidad del gobierno y las reformas a alianzas con los sectores de derecha, que fue el caso de Brasil con una mayoría de derecha, vamos a decir, señores, el señor Temer es el vicepresidente de Dilma, puesto por una alianza que te la quiebran cuando quieren. ¿Y cuándo quieren que la quieren quebrar? Cuando quiebran lo fundamental que hay en el poder de base, cuando quiebran ese diálogo constante entre los gobernantes y los sectores del pueblo. Lo lograron, sí. Vamos a recordar las elecciones, las movilizaciones del año pasado con el pase libre. Le costó mucho al PT reconocer que además de cualquier tipo de manipulación que había, también había un pueblo en las calles que reclamaba. Lo reconoció después. Vamos a recordar a Dilma cuando dice, sí, yo reconozco que son movimientos sociales, que movimientos de pueblo, pero no está en la primera línea. Siempre lo vieron como un disgusto. Bueno, este tema yo creo que es para reflexionar. Es para reflexionar porque es parte, la historia sigue, y es parte de las enseñanzas. Ahora quiero terminar el tema del golpismo para decir que no termina la destitución de los gobernantes. Punto uno. Continúa con la inhabilitación de los posibles candidatos para las próximas elecciones. En este caso y en todos los casos hay que inhabilitar porque hay que garantizar la continuidad de los procesos de derecha abiertos. Claro. Si no es un jueguito de 2 años, digo, 24 meses para el poder es como nada, sí, a sí, pesar sí. de que se apuran y en 48 horas sí. te hacen desmanes, ¿verdad? Uh-huh. El otro punto que quiero decir es que ahora, en el caso de Brasil concretamente, el jueguito democrático de los señores es que el error es de Dilma. O sea que ellos no corren al PT del gobierno, no lo pueden hacer porque el pueblo votó por el PT. Uh-huh. Ellos corren a una presidenta, ¿eh? Por lo tanto, este señor está jurídicamente obligado a respetar la plataforma petista de gobierno hasta las próximas elecciones. ¿Lo va a hacer? Por supuesto que no, porque corrieron a Dilma para terminar con la plataforma petista, para terminar con los planes de apoyo social, para apropiarse de las riquezas del petróleo, para privatizar, para hacer el plan de ajuste, que es tirar sobre la espalda de los trabajadores, de las trabajadoras, más aún porque siempre ha estado sobre la espalda de los trabajadores, más aún el peso de la crisis, ¿verdad? Entonces aquí hay un elemento fuerte de discusión, una discusión para el interno de Brasil y también mucho ojo en la arena internacional, porque aquí es donde la arena internacional puede jugar un papel en relación a este hombre, porque ellos galardean como gallito afuera de que nosotros somos los señores, no sé con qué cara, porque son todos una manga de corruptos, pero bueno, que ellos son los señores del bienestar y en contra de la corrupción del gobierno de Dilma. Bien, ya que tienen cara para eso, ahora tendrían que tener cara para ver cómo aguantan la plataforma petista. No lo van a aguantar. Y si no lo quieren hacer, deberían llamar a nuevas elecciones. Lo cual no quiere decir que el PT vaya a ganar, pero digo, en términos de la legalidad que ellos sitúan, uh-huh. señores, ustedes corrieron a una presidenta, no terminaron con la plataforma gubernamental del PT. ¿La van a respetar? No. Por lo tanto, ahí se van a desnudar claramente, si alguien tenía alguna duda, las verdaderas intenciones de este movimiento golpista, que es correr al PT del gobierno. No soportan que el pueblo esté gobernando, ni en Brasil, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en El Salvador, ni en Nicaragua, ni en Cuba. En ningún lado lo soportan. Es un tema de correlación de fuerzas. Es parte de una pulseada, cuánto dura y cómo dura. ¿Está condenado al fracaso los procesos populares? No, pero hay que saber que es una pulseada, que no está garantizado el triunfo. Y creo que esta, y con esto voy a cerrar, creo que esta es una de las enseñanzas también de este tiempo. Por ahí se pensó con una mirada un poco estática o lineal, de que bueno, como ya se ganaron las elecciones de ahora, para siempre. Sí, es verdad, puede ser, pero en dependencia de cómo usted construya poder popular. Poder popular no es solamente el núcleo numérico de la fuerza de la gente, es ante todo conciencia política del tiempo que estamos viviendo, porque la apuesta fundamental es a manipular las conciencias para poder manejar las conductas políticas ciudadanas. Y esto, digo, lo tenemos que interiorizar y pensar. Hasta aquí hoy con mi primera lección. Seguimos, me prometiste, Bolivia la semana que viene. Corina, con Bolivia, porque sí, sí, sí, Bolivia sí. Está muy articulado la semana a que este viene. Tema. No te preocupes. Isabel... Un golpe muy grande el tema de los mineros. Uh-huh. Era Isabel Rauer en este sábado, en el día de su cumpleaños, además, haciendo la columna aquí en esta mañana de Sobre la Hora. Adelante, gracias Pepe, una vez más. Radio Splendid informa. De la mañana, 5 minutos en todo el país, 8 grados, 2 décimos la temperatura actual en la ciudad de